Hablando de la religión de Zoroastro, amables oyentes, es interesante repasar los títulos que se le daban al dios de Zoroastro, Ahura Mazda, al que Zoroastro se encargó de exaltar entre los persas en la época en que él cumplió su ministerio profético, según la historia, según la leyenda y según la literatura sagrada que está en el Avesta. El Avesta, como hemos dicho otras veces, es el libro que resume todos los documentos sagrados del zoroastrismo. Allí se habla de Dios, del Ahura Mazda, Mazda con Z, Mazda, el Dios de Zoroastro. De él se habla particularmente en la sección llamada Los Gatas, Gatas con TH en el medio, Gathas, Gatas, que quiere decir algo así como salmos, escritos por el propio Zoroastro. Y hay una descripción del dios Ahura Mazda que incluye los siguientes atributos: es el creador, es omnividente. Es omnisciente, es poderosísimo, el más grande, es amigable, es padre del buen espíritu, es benefactor y es bondadoso. Esto es interesante. Incluso algunos dicen que esta última palabra, bondadoso, que parece que en el lenguaje original decía Spenta Moenju, quiere decir Espíritu Santo, pero esta traducción no es satisfactoria porque esta idea aparentemente no estaba en las enseñanzas de Zoroastro. Sí, enfatiza Zoroastro que el dios Mazda es el más bondadoso espíritu. Y entonces da algunos nombres revelados a Zoroastro. Y si ustedes quieren escuchar algunos de los nombres revelados que tenía el dios, es decir, cómo se llamaba el dios Ahura Mazda, hay una lista que dice así. Primero dice Zoroastro que el dios le dijo: recita mis nombres cada día y cada noche. Y después agrega: yo soy el custodio, otorgador de salud, sacerdote y el sumo sacerdote de los sacerdotes, el productor de prosperidad, el rey que reina a su antojo, el rey liberal, el que no engaña, el que no es engañado, el energético, el de santidad grande, el buen soberano, el más sabio de los sabios. En los libros originales hay 54 nombres del dios Ahura Mazda, y en los libros posteriores, ya no, que no forman parte de la literatura realmente sagrada, pero son libros litúrgicos, hay 101 nombres honoríficos de Ahura Mazda. Al mismo tiempo, en el zoroastrismo hay también un concepto acerca del diablo. El diablo, conocido como Angra Mainyu, Angra Mainyu. Y la condenación del mal y de la impureza del mundo fue un rasgo fundamental en las enseñanzas de Zoroastro y de todo el zoroastrismo posterior, porque existía el demonio de la mentira, el engaño personificado en el nombre de Druj. Druj, el demonio de la mentira, y todos los engañadores y mentirosos que constituyen la casta de estos demonios son vituperados por lo menos 66 veces en el libro de Gatas. Y el nombre peculiar, Angra Mainyu, designa al supremo espíritu del mal, el supremo espíritu hostil. Este nombre se da una sola vez en las enseñanzas de Zoroastro. Pero allí establece explícitamente que desde el principio de la vida hubo en el mundo dos espíritus incompatibles y antagónicos. Uno era Ahura Mazda, el dios, y otro Angra Mainyu. Ahora, en los documentos zoroastrianos posteriores, Angra-Mainyu también se lo llama Ahriman y es mencionado como el jefe o el supremo líder de la maldad, el diablo. Los griegos, desde el tiempo de Aristóteles, estaban familiarizados con este concepto, con la apelación persa, con este nombre que se le daba al mal, y le llamaban Arimanius porque lo cambiaron así los latinos, lo incorporaron también a su propio concepto cultural. Bueno, hay un rasgo propio del zoroastrismo, un rasgo distintivo que los distingue a los zoroastrianos de otros religiosos, es esta doctrina de un dualismo fundamental, donde el soberano del mal y el soberano del bien están en perpetua competencia, pero son poderes cósmicos igualmente grandes. Es decir, esto es contrario al cristianismo, porque en el cristianismo se acepta que Jesucristo es superior a Satanás y lo ha vencido. Y Satanás está vencido en la cruz, como lo expresan las epístolas, por ejemplo, la epístola de Pablo a los Colosenses, y otros pasajes más, en la primera epístola de Juan, o en cualquiera de las demás expresiones, inclusive de la vida de Jesús en los evangelios. Pero lo interesante del caso es que en el zoroastrismo este concepto se modifica de esta manera. El bien y el mal son paralelos, están personalizados, uno por Ahura Mazda, el dios del bien, y otro por Angra Mainyu, que en la práctica sería el dios del mal. Entonces, este dualismo cosmológico de un dios bueno y un diablo perverso luchando continuamente uno contra el otro, sostienen que en el zoroastrismo que esta batalla continuará y que estarán equilibradas las fuerzas del bien y la fuerza del mal, todo el tiempo hasta el fin del mundo, que es una expresión no suficientemente clara. Pero Zoroastro también cree que, además, su sabio señor, su Ahura Mazda, a quien debe suprema lealtad, también tiene otros espíritus que lo acompañan. Algunos eran dioses de la naturaleza en la religión persa y otros también eran temidos espíritus del mal que estaban con el enemigo, es decir, que estaban con Angra Mainyu. Y en el primer capítulo del libro sagrado del Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo, se enseña que el culto debe tributarse primero al dios, Ahura Mazda, y después a una larga lista de objetos, un poco desordenada. Por ejemplo, hay que tributar culto al sol, a la luna, a las estrellas, al fuego, al viento, a las aguas, a las montañas, a los espíritus de los santos muertos y a todas las santas criaturas de Dios. Aquí se lo menciona como Spenta Manju, es decir, aquellos que son los buenos, machos y hembras, dice aquí. Criaturas de Spenta Manju, es decir, criaturas que están en el mundo de los buenos espíritus y que merecen también el culto adecuado. En esta falange de espíritus buenos hay que decir algunas cosas también que son interesantes. Las empiezo ahora, las continúo en otra plática. Hay un espíritu que se asocia con Ahura Mazda, con el dios, pero se distingue del dios, al menos poéticamente, se lo llama como espíritu bondadoso. Es decir, él es el que tiene las santas criaturas. Este espíritu bondadoso, Spenta Manju, que es llamado también el más bondadoso espíritu. Este está asociado y tiene al mismo tiempo criaturas, machos y hembras, formadas por él, que merecen también que se les rinda culto según el zoroastrismo. Esto es verdaderamente interesante, amables oyentes, pero lo tenemos que seguir otro día porque hoy se acabó mi tiempo. Gracias.